Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 29 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Job. Estaremos leyendo el capítulo 35, 36 y 37, el libro de los Hechos, capítulo 25, del versículo 1 al 12, y el libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 1 al 17. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Job, capítulo 35, versículo 1. Eliú continuó diciendo: ¿Piensas que es correcto que diga, soy más justo que Dios? Porque has dicho, ¿qué te importa a ti la ventaja que yo saque de mi pecado? Yo te responderé con argumentos, a ti y a tus amigos contigo. Mira los cielos y observa. Contempla las nubes, las cuales están más altas que tú. Si pecas, ¿qué logras tú contra él? Si tu rebelión se multiplicara, ¿qué le podrás hacer a él? Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de él, de tu mano? Tu impiedad es para un hombre como tú, y tu injusticia para el ser humano. Clama a causa de la mucha opresión, grita a causa del poderío de los grandes. Sin embargo, nadie pregunta dónde está Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche, que nos enseña por medio de los animales de la tierra y que nos hace sabios mediante las aves de los cielos. Allí claman, pero Él no responde, a causa de la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no escucha la falsedad, el Todopoderoso ni la mira. Cuanto menos cuando dices, aunque no lo veas, tu causa está delante de Él y que Él, a Él tú esperas. Ahora bien, porque su ira no ha castigado ni ha considerado de veras la rebelión, vanamente ha abierto Job su boca y sin conocimiento multiplica palabras. Libro de Job, capítulo 36, versículo 1. Y Eliú siguió diciendo, espérame un poco y te informaré, pues aún tengo palabras a favor de Dios. Desde lejos traeré mi saber y atribuiré justicia a mi Hacedor, pues ciertamente mis palabras no son mentira. Contigo está alguien que es completamente en conocimiento. He aquí que Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No otorga vida al impío, pero a los afligidos concede justicia. No aparta sus ojos de los justos, los hace sentar en tronos junto con los reyes para siempre y los enaltece. Aunque estén presos con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción, Él les declara lo que ha hecho y sus transgresiones, pues ellos mismos enaltecieron. Él abre el oído de ellos a la corrección y manda que se vuelvan de la iniquidad. Si ellos escuchan y les sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con prosperidad. Pero si no escuchan, serán traspasados por la lanza y perecerán en su ignorancia. Pues los impíos de corazón acumulan ira, no clamarán cuando Él los ate. Ellos mismos morirán en la juventud y acabarán sus vidas entre los pervertidos. Él libra al afligido de su aflicción, en medio de la opresión, abre sus ojos. También te induce a salir de las fauces de la tribulación a un lugar espacioso, libre de restricciones, al solar de tu mesa llena de abundancia. Pero a ti, por estar lleno del juicio que merece el impío, el juicio y la justicia te echarán mano, por lo cual teme, no sea que te tiente la abundancia ni el mucho soborno te desvíe. En la desgracia no te ayudará tu clamor ni todos tus esfuerzos. No anheles la noche cuando los pueblos se desvanecen en su lugar. Cuídate de no volver a la iniquidad, porque eso escogiste más que la aflicción. He aquí que Dios es exaltado en su poder. ¿Quién hay que te enseñe como Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho maldad? Acuérdate de engrandecer su obra, de la cual cantan los hombres. Todos los hombres le han visto, el ser humano la mira de lejos. He aquí que Dios es tan sublime que nosotros no le podemos conocer. Es inescrutable el número de sus años. Él trae las gotas del agua y a la lluvia convierte en vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender las veras del despliegue de las nubes y el tronar de su bóveda? He aquí que sobre ellas despliegan su luz y la cubre las profundidades del mar, pues por medio de ellos gobiernan a los pueblos y da comida en abundancia. Con sus manos cubre el rayo y le manda dar en su blanco. Su trueno anuncia su presencia, ciertamente tiene celo contra la iniquidad. Libro de Job, capítulo 37, versículo 1. También por esto tiembla mi corazón y salta fuera de su lugar. Oíd atentamente el estruendo de su voz y el retumbo que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo descadena y su relámpago cubre los confines de la tierra. Después de él ruge el trueno, truena con su majestuosa voz. Cuando se oye su sonido, él no lo detiene. Dios truena maravillosamente con su voz, hace grandes cosas que no las podemos comprender. Pues la nieve dice, desciende a la tierra y a la lluvia y al aguacero. Ser impetuosos, oh lluvia y aguaceros. Pone su sello en la mano de todo hombre, para que todos los hombres reconozcan la obra suya. La fiera entra en su escondrijo y permanece en su guarida. El huracán viene con su cámara y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se forma el hielo y se solidifica la extensión de las aguas. Él también recarga las nubes de humedad y las nubes dispersan sus relámpagos. Por su designio, las hace girar alrededor para que realicen todo lo que les ordenen sobre la faz del mundo habitado. Unas veces como azote, otras veces por causa de la tierra y otras veces por misericordia, Él las hace aparecer. Presta atención a esto, oh Job. Detente y reflexiona en las obras maravillosas de Dios. ¿Sabes tú cómo las pone Dios y hace parecer su nube luminosa? ¿Sabes tú cómo flotan las nubes y las maravillas de aquel que es perfecto en conocimiento? Tú, cuyas ropas quedan calientes cuando la tierra es silenciada a causa del viento del sur, has extendido con él la bóveda celeste, firme cual espejo de metal laminado. Muéstranos qué le hemos de decir, pues no podemos organizar nuestras ideas a causa de las tinieblas. ¿Habrá que informarle que yo he de hablar? ¿Se le ha de referir lo que le diga el hombre? Y ahora, nadie puede mirar el sol que resplandece entre las nubes cuando pasa el viento y las despeja. Del norte viene un dorado esplendor, alrededor de Dios hay una temible majestad. El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es sublime y poderoso en justicia, es grande en rectitud, no oprime, por tanto, le temen los hombres, él no mira a ninguno de los que se creen sabios. Libro de los Hechos, capítulo 25, del versículo 1 al 12. Tres días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaban pidiendo contra él el favor de que él hiciera traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Entonces él les dijo, «Los que puedan de entre vosotros desciendan conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle». Después de detenerse entre ellos, no más de 8 o 10 días, descendió a Cesarea, y el día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído. Cuando llegó, le rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Mientras que Pablo decía en su defensa, «En nada he pecado, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César». Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, «¿Quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí, delante de mí, acerca de estas cosas?». Pablo respondió, «Ante el tribunal del César estoy, donde me corresponde ser juzgado. A los judíos no les he hecho ninguna injusticia, pero tú, mi bien, lo sabes. Si estoy haciendo alguna injusticia, o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso a morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, yo apelo al César». Entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, respondió, «Al César has apelado, al César irás». Libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 1 al 17. Mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes con contiendas. El siervo prudente se enseñoreará sobre el hijo que avergüenza, y junto con los hermanos compartirán la herencia. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero el que prueba los corazones es Jehová. El malhechor está atento a los labios del inicuo, y el mentiroso escucha la lengua destructora. El que se mofa del poder afrenta a su hacedor, y el que se alegra por su calamidad no quedará impune. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. No conviene al hombre vil la grandilocuencia, cuanto menos al noble el labio mentiroso. Piedra de encargo es el soborno a los ojos de los que lo practican. Donde quiera se dirijan, tienen éxito. El que cubre la transgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta al amigo. Más aprovecha una represión al hombre entendido que 100 azotes al necio. El malo solo busca la rebelión, un mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa despojada de sus crías que con un necio empeñado en su insensatez. Al que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. El que comienza la contienda es quien suelta las aguas, desiste, pues antes de que estalle el pleito. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominables a Jehová. ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para adquirir sabiduría si no tiene el entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Señor. Una vez más por la vida, por la salud, Señor, que tú nos permites tener, por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Esa palabra que diariamente, poco a poco, nos está ayudando a ser mejores personas, mejores hijos tuyos, Padre. Síguenos ayudando, Señor. Síguenos dando sabiduría, Padre. El entendimiento, Padre, que necesitamos de entenderte, de comprender tus caminos, Padre. Señor, aquello que no entendemos, aquello que no veamos con nuestra lógica humana, Padre, Señor, que tú, Señor, pongas ese discernimiento en nuestros corazones de saber, Padre, de que lo que viene alrededor de nosotros es por ti, Padre. Señor, tú nos cuidas, creemos en ti, Padre. Tú estás protegiéndonos, Señor, con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Padre, todos los días, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros hogares, Padre. Gracias, Señor, por todas esas maravillas, todas esas bendiciones, Padre, que tú traes a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. No olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si gustan comunicarse con nosotros, pues nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, es ahí donde nos pueden, esa es la dirección que pueden utilizar para poderse comunicar con nosotros. Y recuerda que estoy trabajando en un número de teléfono para que todos aquellos que tengan alguna petición, algún comentario, alguna sugerencia, pues ahí nos pueden llamar y dejar a un mensaje, y yo con todo gusto, pues ya sea que usted me den el permiso de ponerlo en este podcast o simplemente pues escucharlo y pues orar por eso. Mientras tanto, no dejen de correr la voz acerca de este podcast. Si este podcast está siendo de bendición para ustedes, pues por favor corran la voz, que ese es lo que pues el principal propósito de este podcast, que la palabra de Dios sea distribuida, sea extendida, se ha dado a todo hombre, porque eso es lo que nuestro Padre Dios quiere. Y pues también quiero tomar este tiempo, la oportunidad de poderle dar gracias a todos aquellos que se siguen suscribiendo en este podcast. Bienvenidos, esta es su familia virtual, que aunque no nos vemos cara a cara, bienvenidos. Aquí los queremos, oramos por ustedes todos los días para que Dios los bendiga. Todos aquellos que han caminado con el Señor, pues saben que el Señor es grande, es maravilloso. Él tiene grandes, grandes planes para nosotros. Él quiere que nosotros seamos prósperos. Y todos aquellos nuevitos que apenas estén caminando en el camino del Señor, pues bienvenidos. Y déjenme decirles algo. Por experiencia les digo que no importa lo que venga en nuestras vidas, no importa qué tan fuerte, qué tan negro se ve el cielo, qué tan fuerte sea la tormenta, nuestro Padre siempre está ahí con nosotros. Y recuerden que después de la tormenta viene la calma, y eso es así como Dios trabaja. Dios viene, nos deja pasar por las tormentas, por las situaciones difíciles, las situaciones que a veces no tenemos el control de poder cambiarlas. Y aunque muchas veces no entendemos el porqué, al final de la tormenta, Dios nos saca libres, Dios nos levanta y Él nos da el entendimiento para entender el porqué de aquella situación por la cual hemos pasado. So, yo los incito para que no decaigan. El enemigo va a tratar de traerles bastante trabas, de que cansancio, falta de tiempo, en X. Él, porque Él es el padre de la mentira, Él va a quererlos desviar. Pero yo les aconsejo que se agarren de la mano de Dios, caminen con Él, porque con Dios somos unos campeones, con Dios todo tenemos. Solo que vamos a echarle ganas para que ser unos campeones, no solamente nosotros, pero nuestras familias, porque recuerden que de las decisiones que tomamos hoy en este día, nuestras familias y nuestras generaciones van a ser afectadas, ya sea para bien o ya sea para mal. So que en otras palabras, si hacemos buenas decisiones hoy, buenas decisiones y bendiciones van a traer nuestras generaciones, van a venir a nuestras generaciones. Pero si hacemos el mal, hacemos malas decisiones, pues lógicamente que nuestras familias van a ser afectadas y nuestras generaciones también. La palabra de Dios lo dice muy claramente que a veces la maldad de los padres, la desobediencia, las decisiones que hacemos afectan a nuestras generaciones. Y qué más que nosotros empezar el día de hoy confiando en Dios, haciendo buenas decisiones, porque eso es lo que queremos, tener generaciones bendecidas, generaciones las cuales caminen y alaben al poderoso nombre de Dios, nuestro Padre, y así Dios cubrirá y protegerá a todas estas generaciones. Qué magnífico manera de dejarle a nuestras generaciones, a nuestras familias, ese testamento, por decirlo de una cierta manera, no dejándoles a mí, bueno, que es bueno que le dejemos financieramente bendiciones a ellos, pero más que nada, dejarles la bendición espiritual de Dios, dejarles el conocimiento, dejándoles la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Ok, pues sin más yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.